Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a nuestra audiencia de Cultura FM 100.9 y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy damos inicio ya a nuestro noticiario de Zona Cultura. Tenemos la emisión número 12 y les contamos que Quito actualmente registra una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 16, una mínima de 7 grados. Así que con esto queremos invitarles a ustedes, amigos, amigas, a que salgan muy bien abrigados. Aquellas personas que están conduciendo, por favor, hágalo con muchísimo cuidado. Hay intensa neblina en la capital de los ecuatorianos, la calzada está mojada, por lo tanto, pues usted tiene que encender las luces y tener todos esos nuestros ojitos para todo lado. Una invitación que también queremos hacerle a los peatones. En cualquier espacio de la ciudad, voy a hablar desde el Valle de los Chillos hasta acá, donde hay puentes peatonales. Hay personas que se cruzan por la vía, eso es una autopista, por favor. Hay neblina fuerte y eso a veces imposibilita que se pueda ver a las personas que se están cruzando por la vía. Así que camine un poquito hasta el puente y por favor pase por estos lugares para evitar contratiempos, por favor. Recuerde que siempre en casa hay una persona que le está esperando. Como en Quito llueve, se dan probables accidentes, por lo tanto, nosotros les invitamos cada día a que conduzca con precaución. No se esté cruzando en estas ocasiones, vaya atrás de los vehículos, haga una sola fila, porque esos cruces, esas salidas también se olvida usted que tras de usted o delante de usted o a su costado hay conductores, hay personas y por lo tanto, pues si usted conduce adecuadamente, ordenadamente, va a evitar este tipo de contratiempos. Darío, hay que recordar que hay pico y placa, ¿para qué dígitos? Por supuesto, como todos los miércoles, el pico y placa es habitual para los últimos dígitos de la placa 3 y 4. Todos los vehículos que tengan esos números, 5 y 6. 5 y 6, Darío. 5 y 6, efectivamente, 5 y 6 para este miércoles. Por lo cual le recomendamos que no utilice su automotor desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite esta restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. No pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6 el día de hoy. Adicional a esto, efectivamente las recomendaciones, ¿no? Tenemos en la ciudad de Quito presencia de lluvia y neblina. Los reportes vía WhatsApp nos hacen llegar que en el sector de la Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva, el tráfico está fluido, sin embargo tenemos alta presencia de neblina, por lo cual sí les invitamos a que tomen las precauciones, de manera especial en esta avenida, que generalmente, de forma diaria, tenemos varios reportes sobre incidentes de tránsito. En otro sector de la capital de los ecuatorianos, de manera especial en la Mariscal Sucre y Chimborazo, en el sector San Diego, se visualiza el tráfico fluido por la aplicación del contraflujo en ese sector de la ciudad. Y lo propio, en toda la ciudad tenemos lluvia y neblina, espesa neblina en el sector oriental de Quito. Bueno, les vamos a reportar también novedades del Instituto Geofísico. Hace 2 horas ellos publican un sismo de a las 3:54 que se ha producido, una magnitud de 3.1. Esto, el epicentro es en Sangolquí, Pichincha. Bueno, lo que están invitando en este caso el EQ911, que es importante mantener la calma fundamentalmente entre los sismos, y también después de un sismo invitan a que limpie inmediatamente los líquidos derramados, tales como medicinas, materiales inflamables o tóxicos. Use el teléfono solo para reportar una emergencia y enciende la radio para mantenerte informado y recibir orientación. Eso es lo que nos comparte pues EQ911, además de indicarnos que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas, y de hecho vemos que lo que se corresponde a Santo Domingo de los Áchilas, dice avenida, la vía Loa Santo Domingo, kilómetro 62 en el sector La Esperie, se encuentra habilitado el paso vehicular. Maneje con cuidado, y también en el kilómetro 71 reportan de que se encuentran habilitados también ya los 2 carriles de estas avenidas. EQ911 Ibarra registra neblina y calzada mojada en las vías, acceso a Imbabura. Conduzca con precaución, ese es el llamado que nos están haciendo. Si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, pese a la neblina, de los reportes que encontramos aquí en su página de Twitter, nos dicen que condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Con esto, Darío, ¿hay alguna novedad más? Si no, nos... Por el momento no, en este momento ya, siendo ya las 7 de la mañana y 7 minutos, arrancamos ya con nuestro informativo. Titulares en Zona Cultura. Sistema de promoción y protección de derechos se constituye de manera integral. Colección del Museo Arqueológico de Jama es reconstruido. Cañar será la sede del segundo Congreso Nacional de Arqueología y Turismo. Ecuador, tierra del chocolate, un folleto que le permitirá descubrir el mejor chocolate del continente. El Museo Puerta de la Ciudad de Loja presenta exposición homenaje a grandes maestros de la pintura. El Área de la Mujer Nela Martínez presentó este fin de semana muestra de talleres 2018. Alba, película de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, se presentó en la Cinemateca Nacional. Hoy conoceremos más de lo que Biodanza de la Vida desarrolló aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Universidad Central del Ecuador visitó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y entregó un proyecto. Este fin de semana a Cotocollao llega la obra El extraño caso del Dr. Jekyll Lema. Quedan pocos días para admirar la colección Bridget, creando puentes. Quito vivirá en pocos días la K-Pop Party. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, tiempo también para contarle a usted quién estará a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión. Así es, por supuesto, en nuestro espacio de entrevista. De manera especial les quiero invitar a que visiten la página www.casadelacultura.gov.es para que usted pueda conocer, observar, mirar a las personas que nos visitan. Hoy estaremos junto a Juan Carlos Miranda Ponce para hablar de su obra titulada La Máquina de Heidelberg y otras islas, que está próxima a presentarse en la ciudad. También estaremos con Delia Fonté, productora y guionista, quien ha desarrollado varias actividades. Ella difunde el film El Biche. Al cierre de nuestro espacio de entrevista nos visitará Fausto Romero, director de apoyo a la producción del gobierno provincial de Pichincha, para hablar del Carnaval del Chocolate, que se realizará próximamente en Puerto Quito. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Nos vamos ya con el desarrollo de la información, agradeciendo a usted por estar conectado en 100.9 de Cultura FM, 940 AM de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que este informativo es retransmitido en www.cceloro.gob.es. En el país. Arrancamos ya con la información. En esta jornada vamos a contar ya con nuestra primera noticia del día. 7 de la mañana y 10 minutos. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, teniendo como antecedente y marco legal a la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad, tiene un rol fundamental en la garantía y respeto de los derechos, por lo que enfatiza que el sistema de promoción y protección de derechos debe contemplar los ejes y políticas de promoción y prevención, protección y reparación de los derechos. Desde el enfoque intergeneracional, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional ha venido trabajando a partir de sus atribuciones en las políticas de protección integral que permiten precisamente tener un sentido completo y sintético de los derechos en todo el ciclo de vida de un ser humano. Es por eso que ha elaborado la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que precisamente contempla acciones para atender todos los problemas, dijo Byron Valareso, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en entrevista compartida en la radio de la Asamblea Nacional. Valareso además señaló que cada institución u organización, desde su competencia y especificidad, debe entender las diversas situaciones para lograr real garantía de los derechos. Tenemos un nuevo sistema de protección de derechos que se encuentra en la recién aprobada y objetada Ley contra la Violencia de la Mujer. ¿Sí? Ahí se le está dando a las juntas nuevas capacidades, ¿sí?, nuevas facultades y nuevas obligaciones y competencias. Perdón que mencione tantos adjetivos, no sé, tantos conceptos, ¿sí? Pero se le está dando más competencias a las juntas para que puedan también actuar respecto de violencia, no solamente contra la niñez y adolescencia, sino también violencia contra las mujeres. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional considera además el relacionamiento sistémico que existe entre el sistema de promoción y protección de derechos y otros sistemas como el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, el Sistema Nacional de Planificación Participativa, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y el Sistema de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia y Género. Todo esto forma parte de un conjunto integrado de actores y sujetos que son el engrane para el funcionamiento correcto de un todo. Yo creo que desde cada institución debemos hacer lo que nos corresponde dentro del marco de nuestras competencias y trabajar de manera articulada, trabajar de manera coordinada. Yo le doy una primicia. El Consejo tiene, y si bien no lo hace público todavía, hacia los gobiernos autónomos descentralizados, pero tiene la intención, tiene la intención de visitar las autoridades del Consejo al territorio, hacer reuniones zonales con las juntas de protección de derechos, con los consejos en cada cantón, ¿sí?, visitarlos, saber qué es lo que está pasando, poder transmitirles nuestra preocupación, poder transmitirles nuestro marco de competencia. Cabe destacar que dentro de las acciones previstas para este 2018, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional está a realizar visitas de sus autoridades a los cantones con el afán de mirar sus problemáticas y aportar con soluciones, además de compartir el manual de juntas de protección de derechos para aportar a la gestión y saber qué es lo que debe llevar a cabo este organismo del sistema. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14. Les recordamos en este instante que usted puede compartir con nosotros la información cultural marcando al 2220-966, 2220-966. Quedan pocos meses para que la colección del Museo Jamaqua que sean reconstruidas en su totalidad. Restauradores esperan que la colección pueda exhibirse públicamente en mayo de este año. Tras el sismo de 7.8 grados en escala de Richter que en el año 2016 destrozó el litoral ecuatoriano, los daños también llegaron al lado cultural. Uno de los más afectados fue el Museo Arqueológico de Jama, cuyas piezas de importante valor de las culturas Tolita, Jamacoaque y Bahía de entre los años 300 a.C. y 1532 d.C. terminaron en los suelos por el impacto del sismo. Ahora, tras meses de trabajo y paciencia, las piezas arqueológicas restauradas de estas culturas están próximo a presentarse al público. El proyecto de recuperación está contemplado en 4 etapas que son restauración, inventario, reserva y muestra. El trabajo fue realizado por un equipo de especialistas con la participación de la restauradora Silvia Ortiz Batallas, quien señaló a los medios de la capital que esto fue posible gracias a fondos internacionales. Yo hago un proyecto porque digo, qué pena, o sea, esto no se puede quedar así, voy a hacer un proyecto. Hasta que en noviembre del 2016, la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento Cultural, lanza una, que es anual, ¿no?, que es anual esto, una convocatoria para que presentemos proyectos, se llama el Fondo del Embajador de los Estados Unidos para la Preservación Cultural. Y mi proyecto se va a Washington, del Ecuador se va a un proyecto. Entonces, es súper interesante porque imagínate lo que es dinero fresquito para trabajar. Para Ortiz, cada una de las piezas tiene un fin utilitario y ritual, cada uno realizado con alto conocimiento de los materiales y las técnicas. Tienen cosas increíbles. Tú dices, ¿cómo llegaron a hacer esto? ¿Qué tecnología tan increíble alcanzaron? O sea, eran de mente muy desarrollada y eran muy creativos. Esto de la transformación de los hombres, más bien dicho, del chamán en animales. Y cosas increíbles porque, mira, hay tantas figurinas caras que yo creo que eran una especie de fotografías. Era un símbolo como para dejar en su casa antes de irse al mar su fotografía, esto por si se pierden en el mar. Este proyecto de restauración dio inicio desde el mes de noviembre con 246 piezas arqueológicas y esperan concluir el mes de mayo de este año. La magnitud del sismo del 2016 fue tan fuerte que el museo fue declarado inservible, por lo que fue demolido. Por esto, las piezas restauradas irán a un contenedor en espera de que el municipio de Jama posteriormente le dé un edificio de reserva y exhibición permanente. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18. Les recordamos a ustedes que también nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es. Además, usted en esta página puede encontrar la agenda de la Cinemateca Nacional, así como también información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En novedades AMT nos comparte hace 21 minutos, atención, Avenida Simón Bolívar a esta hora con lluvia y neblina densa, mantenga encendidas las luces de su vehículo y nos vamos con más información a Cañar. Así es, efectivamente, al centro del país. Cañar recibirá el 18 y 19 de enero a los participantes del Segundo Congreso Nacional de Arqueología y Turismo. Los expertos nacionales que asistirán al evento compartirán sus conocimientos en arqueología, difusión de la cultura y dinamización turística de los cantones Cañar, El Tambo, Biblián y Suscal. El Congreso es organizado por la Mancomunidad del Pueblo Cañari y se realizará en las instalaciones del Centro Cívico del Cantón Cañar. El evento es gratuito y recibirá a los asistentes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El Congreso está dirigido a actores políticos, profesionales en la materia, universidades e instituciones educativas. El objetivo es sensibilizar sobre la importancia de la riqueza cultural e histórica que se evidencia a través de los espacios patrimoniales y arqueológicos que dejaron los antiguos pobladores del territorio cañari. Durante el Congreso se realizará la exposición de expertos nacionales que permitirán el debate y el intercambio de ideas. Se compartirá temáticas relacionadas al patrimonio arqueológico y la importancia de los sitios con arte rupestre, protección y conservación del acervo cultural del territorio cañari e inca. Desde la óptica del turismo se expondrá la forma correcta de mostrar la riqueza patrimonial de los sitios arqueológicos en el patrimonio arqueológico que posee este destino del Ecuador. El patrimonio arqueológico que es un recurso social, cultural y económico, y para su utilización tanto educativa como comercial, el turismo es la mejor herramienta. Todos debemos asumir el compromiso de velar por los bienes culturales, en el aspecto material, simbólico y significativo, expresó María Angélica León, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Turismo. Al final del segundo Congreso Nacional de Arqueología y Turismo, se espera que los involucrados reflexionen, discutan, asesoren, eduquen y creen políticas para la correcta utilización de los bienes patrimoniales de la provincia del Cañar. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Siete de la mañana y 21 minutos, saludamos a todas las personas que se integran a la señal de este informativo en 100.9 FM y 940 AM. Y efectivamente nos mantenemos aquí con la información del país. El Ecuador, el país de los cuatro mundos, tiene múltiples facetas que lo distinguen del resto. Ahora es posible descubrir a Ecuador, tierra del chocolate, sumergiéndose en el dulce sabor y aroma del chocolate. La propuesta incluye visita a fincas cacaoteras de los Andes, costa del Pacífico y Amazonía, para conocer la producción del cacao fino de aroma o cacao arriba, del cual el país es el mayor productor. Ecuador, tierra del chocolate. Este recorrido permitirá a los viajeros adentrarse en la historia, tradiciones, belleza natural, diversidad cultural, aromas y saberes únicos que se vincula a este fruto tropical. El Ministerio de Turismo pone a disposición de los visitantes nacionales y extranjeros el folleto Ecuador, Tierra del Chocolate, que reúne a 10 rutas temáticas que permitirán a los viajeros experimentar y descubrir nuevas sensaciones visitando los lugares que son parte de esta guía. Los circuitos turísticos comprenderán recorridos por restaurantes, tiendas especializadas, haciendas y fincas tradicionales y comunidades ancestrales dedicadas a generar saberes e innovaciones con este grano conocido como el alimento de los dioses. Los destinos que ofertarán esta actividad turística para los viajeros de Ecuador y el mundo son en la región Andes, Quito, Puerto Quito, Pacto y San Miguel de los Bancos, en la costa del Pacífico, Guayaquil, Vinces, Naranjito, Naranjal, Manta, Parque Nacional Machalilla. En la Amazonía está Baeza, Archidona, Tena y Carlos Arosemena Tola. La guía reúne una muestra preliminar de los muchos destinos del país que se unen a la promoción del cacao y chocolate del país. Ecuador es el país considerado como el mayor productor del cacao fino de aroma, siendo responsable del 70% de la producción a escala mundial. Por tal motivo, Ecuador es reconocido como un referente para descubrir la historia de esta materia prima que se originó en el centro del mundo, para crear el mejor chocolate del continente. Ecuador se presenta al mundo con múltiples opciones turísticas que muestran las bondades naturales que poseen sus cuatro regiones, colocándolo en el continente como un destino único y privilegiado, que busca ubicarse en el mapa turístico internacional como una verdadera potencia turística. Descubre el centro del mundo a través del mejor chocolate del planeta. Ecuador, tierra del chocolate. un mundo donde la historia se fusiona con el desarrollo cacautero en nuestro país. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Y bueno, qué alegría saber que Ecuador se promociona con sus recursos, con su gente. Ecuador, tierra de chocolate. Y recuerde que a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista también vamos a hablar sobre algo importante, el carnaval de chocolate, el café y la caña, una propuesta que lo realiza el gobierno provincial de Pichincha, así que mucho ojo para eso. Continuamos con la información cuando ya tenemos 7 de la mañana y 25 minutos. 7 de la mañana y 25 minutos. La discapacidad no es un obstáculo para cumplir los sueños. Ese es el caso de Giovanni Soto, lojano que vive actualmente en Yantzaza y que presentó en el Museo Puerta de la Ciudad de Loja la exposición Homenaje a los Grandes Maestros de la Pintura, gracias al apoyo de la Alcaldía de Loja. Giovanni Soto, autodidacta en las artes plásticas, inauguró el día de ayer en el Museo Puerta de la Ciudad de Loja su exposición que la ha llamado Homenaje a los Grandes de la Pintura y que permanecerá abierta hasta el 15 de febrero. Soto contó a Zona Cultura que luego de haber tenido un accidente hace 20 años, buscó revistas, libros, todo lo que estaba a su paso para aprender y acercarse a la pintura y poder superar y aceptar su discapacidad. Pasé un poco, como le digo, bien, que no superaba, digamos, lo que me había pasado. Pasé como unos 5 años, hasta que de ahí me llevaron a una asociación, donde fui poco a poco aceptando lo que me había sucedido. Entonces de ahí me viene ya... Entonces de ahí me puse yo mismo bocetos de dibujo, a ver libros de arte, y entonces comencé ahí con esta pasión que es el arte. Soto pinta en acrílico sobre lienzo, utiliza los colores primarios y secundarios, y los espectadores podrán leer el universo del expositor en los 25 cuadros expuestos, cuyo motivador o inspirador es el artista francés Pierre Auguste Renoir, quien se desenvolvió en el movimiento impresionista. La exposición Homenaje a los Artistas pretende dar a conocer, según Giovanni Soto, que... es para hacer conocer... que mi limitación física no fue un obstáculo para yo poder alcanzar mi sueño. La familia es el soporte fundamental para Soto, quien espera poder seguir dando a conocer su historia y su pintura en todas las provincias del Ecuador y, por qué no, fuera de él. La misma que puede servir como motivadora para otras personas que compartan su misma situación. Pintar, porque le digo, la pintura es lo más bonito que me ha pasado en este mundo, le digo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29. Nos vamos con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos en el noticiario de Zona Cultura con más información cultural, a la vez que le hacemos la invitación para que marque 2229-66 y comparta con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios.

Este pasado día sábado, en horas de la noche, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la película ecuatoriana Alba. Esta ópera prima de Andrea Barragán ha recibido reconocimientos a nivel mundial. Recibió 2 premios en el Festival de Cine de Lima, Perú, estancia en el mercado de Cannes, asignación en el Fondo Ibermedia, mejor película de Colonia, además, un premio de cine latino, entre otros. Como escuchamos, ese film ha tenido un recorrido amplio y con gran aceptación a nivel mundial. Alba tiene 11 años, pasa la mayor parte de su tiempo en silencio, le gustan los animales diminutos. Una tarde, su madre es internada en el hospital y Alba debe mudarse con Igor, un padre a quien casi no conoce. Los intentos de Igor por acercarse a ella, las primeras amigas, el primer beso, las visitas a la madre en el hospital, son estímulos que marcan el camino de Alba, todo esto hacia la entrada de su adolescencia. Así es como describimos esta película ecuatoriana de Andrea Barragán. Precisamente, la cineasta nos atiende a Zona Cultura y nos cuenta los detalles que resaltan su producción. He pasado con toda la segunda ronda de festivales de Alba, como que justo se cumplieron 2 años desde que empezó el estreno de la película y por suerte ha tenido una vida más larga. La película estuvo ahora en la selección del Ecuador para representar al país en los Oscars, entonces viajamos a Los Ángeles con la peli, se presentó frente a los jurados de la Academia, fue muy emotivo. Al final la película no quedó entre las 6 seleccionadas, pero la reacción del jurado fue súper linda, como que lloraron, se conmovieron mucho. Este film obtuvo varias distinciones a lo largo del planeta, así lo cuenta su directora. Una vida más larga, la película estuvo ahora en la selección del Ecuador para representar al país en los Oscars, entonces viajamos a Los Ángeles con la peli, se presentó frente a los jurados de la Academia, fue muy emotivo. Al final la película no quedó entre las 6 seleccionadas, pero la reacción del jurado fue súper linda, como que lloraron, se conmovieron mucho. Y de ahí trabajando en mis nuevos proyectos, escribiendo 2 guiones de largometraje, uno con la actriz mexicana Carla Souza y otro que es Relaciones de Mellizos y que se filma en Galápagos. A Andrea le preguntamos ¿quiénes fueron el aporte fundamental dentro de este film? La mayor parte del equipo fue un equipo ecuatoriano joven, el director de fotografía fue Simon Brauer, que es un gran fotógrafo ecuatoriano, y otra parte del equipo fue mexicano, porque es una coproducción entre Ecuador y México, entonces el director de arte fue mexicano, el editor fue mexicano, el sonidista principal también, y la colorización la hicimos en Grecia, porque teníamos como un acuerdo de coproducción con ellos para hacer el color allá. Le invitamos a que siga recorriendo nuestra Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura y disfrute lo mejor del 2017, las mejores producciones del año anterior. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y qué importante eso que el público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda observar esta película, que ciertamente ya salió de las salas comerciales del Ecuador, pero aquí tuvimos esa oportunidad de observar la película Alba. Así que esa es la propuesta que siempre se genera aquí en la institución. Propuestas artísticas diferentes, un cine diferente, muestras de teatro también diferente, eso es lo que tenemos aquí. Y el cine ecuatoriano siempre avanza y la mejor oportunidad es que usted se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la sala de consulta pública y pueda también escuchar y mirar estas películas de manera personal, esas películas que usted elija. Seguimos con más información, tenemos ya las 7:40 a.m. ¿Sabes lo que es la biodanza de la vida? En la siguiente nota aprenderemos más de este tema. Los ensayos, el trabajo previo y la junta de varias ideas se desarrollan desde este lunes en el escenario de la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A continuación ampliamos la información. Biodanza de la vida. Nace en los años 60 del siglo pasado. El psicólogo chileno Rolando Toro Araneda creó un sistema basado en la música y el baile. Esto se ha ido extendiendo y desde entonces a lo largo de todo el planeta. la biodanza o danza de la vida, una práctica que según los que la desarrollan, ayuda a vivir, a reactivar potenciales humanos, a veces olvidados o relegados. Te imprime alegría, creatividad y mejora tu autoestima. Esto representa biodanza y es lo que usted puede encontrar acá en los ciclos de biodanza de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este sistema, que se desarrolla en lo personal, busca que el cuerpo tenga más armonía. El día lunes empezaron con 12 personas que se acercan con mucha curiosidad y posteriormente salen con paz y relajación total. El día de ayer, en el segundo día, se incrementó a 20 personas el número de asistentes. Zona Cultura se contactó con Benito Marchand. Él es el director de estos talleres. Hay elementos base que componen este proceso. La biodanza es la danza de la vida y es un sistema de desarrollo personal que busca más armonía, que uno tenga más armonía con uno mismo, con las demás personas y la naturaleza. Y para hacer eso, digamos, la idea es de combinar la música, el canto, el movimiento corporal y la presencia del grupo para, digamos, poder integrar las emociones y poder expresarlas más libremente. ¿Cómo sale una persona luego de la clase de biodanza? La transformación es total, nos cuenta su director. Finalmente, te contamos cómo puedes hacer para inscribirte en los talleres y asistir puntualmente a este mundo de la biodanza. Creo que las personas se apreciaron mucho, descubren, vienen todos con todos y todas con mucha curiosidad y cuando les preguntamos al final cómo se sienten y lo que se llevan a la casa, pues mencionan alegría, tranquilidad, relajación, digamos, paz, etcétera, etcétera. Creo que las personas se apreciaron mucho, descubren, vienen todos con todos y todas con mucha curiosidad y cuando les preguntamos al final cómo se sienten y lo que se llevan a la casa, pues mencionan alegría, tranquilidad, relajación, digamos, paz, etcétera, etcétera. No hay límite de edad, tenemos en el grupo personas de 20 años y hasta una persona de 70 que tiene mucha energía y ganas de vivir la vida. Entonces no hay límite de edad ni, como ya lo dije antes, necesidad de saber bailar. Lo que sí es necesario es un mínimo de compromiso para poder asistir a las sesiones. Y las sesiones están actualmente, el horario es fijado de 6:30 a 8:30 de la noche los días lunes. Para Zona Cultura, Alex Mora. Seguimos con más información, 7:43. Recuerde que todavía está a tiempo para que usted pueda compartir con nosotros la información marcando al 2220-966, 2220-966. La Universidad Central del Ecuador, a través de sus autoridades, el doctor Ramiro López y el doctor Alfonso Álvarez de la Facultad de Ciencias Médicas, visitaron el día de ayer en horas de la tarde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la misma entregaron un plan para poder difundir obra, vida y trabajo de Eugenio Espejo en un documental. La oficina del despacho presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario escogido para la cita que se dio este pasado día martes entre el doctor Ramiro López y el doctor Adolfo Álvarez de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Junto con ellos los recibió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. El objetivo de esta cita fue el propender hacia un mejor fomento sobre la vida del gran periodista y médico ecuatoriano Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El paso a desarrollarse es un documental de la figura de Espejo en el país, su trayectoria, sus logros y virtudes, destacado siempre bajo una buena óptica. Zona Cultura dialogó con el doctor Ramiro López, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, profundiza más de lo que representa Eugenio Espejo. Se están celebrando 250 años de la graduación de médicos de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo ha sido uno de los científicos, médico, abogado, diplomático de la época espectacular, que muchos de sus conocimientos estuvieron similares a los de Pasteur, referente a la transmisión de las infecciones. Estamos pensando, y con apoyo de la Casa de la Cultura, queremos hacer un largometraje relacionado sobre la vida de Espejo, llevarle a la pantalla grande para dar a conocer su obra. Únicamente se ultiman detalles de esta publicación, porque para López esto es un hito importante que servirá de mucho a los estudiantes de medicina de su universidad. Ya hemos armado una cita para la próxima semana para ver cómo sería el guión, cómo se iría desarrollando este proyecto importante para la Facultad de Medicina y también para el Ecuador entero, es sacar la figura de Espejo a conocimiento público. De su parte, el doctor Adolfo Álvarez, reconocido embajador de carrera de nuestro país, resalta la representatividad que tiene el gran Eugenio Espejo en la sociedad. La idea es convertir la imagen de Espejo en un símbolo de referencia para el Ecuador entero. Que nos sintamos orgullosos de Eugenio Espejo, porque él representa muchísimo en muchos de los campos del saber. Fue el gran bibliotecario del Ecuador y un hombre culto, bueno y de un trabajo extraordinario. Se buscará cooperación para el desarrollo de este documental, siempre en beneficio de la cultura de nuestro país. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:47 y nos quedamos con la información aquí en la capital de los ecuatorianos. El doctor Jekyll Emma, versión ecuatoriana de la clásica novela inglesa, llega este fin de semana al norte de la ciudad para invitarle a reír, reflexionar y divertirse. Corre el año 2036. El desafortunado detective privado John Mitza ha sido llamado para resolver un misterioso asesinato en las frías calles del barrio San Rocco. Detrás de este atroz delito podría estar el más reciente invento del conocido y admirado doctor Enrique Jekyll Emma, una temible droga que podría revolucionar al mundo entero. Este es el escenario en el que se desenvuelve la obra El extraño experimento del doctor Jekyll Emma, que este viernes y sábado ofrece el actor Juan Benítez a todo quien se dé cita en el Teatro Perla. Este es un trabajo de teatro gestual que nació a partir del laboratorio de montaje realizado con el Teatro del Cronopio, bajo la dirección de Guido Navarro Esteves. Por eso su autor señala que existe una adaptación pensada en el público de Quito. El asesinato se da específicamente en el año 2036. Se podría decir que es en un Quito futurista, donde, pero tampoco es un Quito, ¿no? Porque está ubicado esto en el barrio de San Rocco, que más o menos ya tiene como mucho parecido al barrio San Roque. Se utiliza mucho dialecto quiteño. Sí, o sea, se trabaja con todo ese tipo de cosas. Es como muy itemizada, no sé si se puede decir así el término. Para Juan Benítez, la obra le exige una buena preparación, pues él solo se encarga de personificar a tres personalidades de la obra. Encarna al doctor Jekyll Emma, el señor Hyde y John Mitza. Sí, es bastante complicado al momento de separar, pero yo creo que la técnica de acciones es la que ayuda mucho a ir como sirviendo esto, ¿no? De separar los personajes claramente, que se pueda ver en escena que en un personaje tiene una acción y en otro tiene otra acción. El extraño experimento del doctor Jekyll Emma explora territorios como el clown, el bufón y varias técnicas de teatro gestual. Usted lo podrá presenciar este viernes 19 y sábado 20 de enero a las 8:00 y 7:30 de la noche, respectivamente, en el Teatro Perla, ubicado en la Aurelio Espinosa Polit, OE4-393, entre Avenida de la Prensa y Pedro Muñoz, en Cotocollao. La entrada única es de $6. Para mayor información y reservas, usted puede comunicarse al número 098-70-6-16-02. Siete de la mañana con 51 minutos, 7:51. Corea del Sur y Ecuador están cada vez más cerca a partir de la música coreana. Este fin de semana en la ciudad de Quito se realizará una fiesta para integrar en un solo espacio a los seguidores de este tipo de música. Música, coreografía, degustación de picante y concurso de baile será lo que este sábado 20 de enero la librería Wow y Miau ofrecerá al público que se dé cita en sus instalaciones a la primera K-pop party de la ciudad. El objetivo de este evento busca integrar en un solo espacio a los seguidores de esta cultura en una fiesta en donde puedan compartir su experiencia con este tipo de producciones surcoreanas. ¿Por qué este tipo de expresiones goza de popularidad en el Ecuador? Según Enrique Rivadeneira, representante de la librería Wow y Miau, esto se debe a la diferencia cultural entre Ecuador y Corea del Sur, y en sí con toda Asia. Esto se ha convertido en un atractivo para los seguidores de Ecuador. Ecuador tiene un oro súper, súper significativo que apoya lo que se llama la ola coreana. Si bien es cierto, todo comienza básicamente con el gusto por la animación japonesa, que también tiene el J-pop, el pop japonés, pero sobre todo es diferente. Es diferente. Quienes hayan llegado a compartir o vivir alguna experiencia en Asia pueden hablar mucho más claramente de ello. El estilo de vida es totalmente diferente. Eso se puede ver tranquilamente por medio de sus programas, de su producción, de su manera de trabajar o cómo ellos entregan su producto al público y al mundo. Es conocido pues que, en este caso Corea, es una potencia mundial en tecnología. Frente al surgimiento de seguidores de este tipo de expresiones surcoreanas, Wow y Miau busca convertirse en un espacio que integre a estos seguidores. Siempre buscan un lugar donde puedan sentirse identificados con ellos. Entonces, como nosotros queremos tener aquí en nuestra librería un punto de encuentro juvenil donde los chicos se puedan sentir identificados con sus gustos y de esa manera no se sientan solos o rechazados o que no se los considera de alguna manera. K-Pop Party se realizará este sábado 20 de enero desde las 5 de la tarde en la librería Wow y Miau, ubicado en la avenida Amazonas, N41-231 e Isla Tortuga, 17057. El ingreso es para personas de todas las edades. El costo es de $5, que incluye un cóctel sin alcohol. Además, aquí podrá encontrar mercadería K-Pop y artículos coreanos. Seguimos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 AM. Ecuador y Estados Unidos son uno solo a través de Bridget, muestra de arte visual que comparten las experiencias artísticas de dos países. Cierra su temporada de exhibición este viernes 19 de enero. Los puentes se han utilizado durante milenios, desde simples troncos de árboles usados como plataformas, intrincados arcos romanos, hasta las maravillas de la ingeniería de los modernos puentes colgantes. Tanto físicamente como literalmente, los puentes son construcciones que ayudan a superar obstáculos. En el lado metafórico, los puentes han sido símbolos del arte, la cultura y la literatura durante siglos. Los puentes a menudo aluden a la idea de conectar dos mundos, y es esa misma idea la que ha inspirado el desarrollo de la muestra Bridget, Creando Puentes, que está presente en Más Arte Galería. Así lo señala su propietaria, Gabriela Moyano. La muestra es una exhibición de tres artistas de la Universidad de Arizona State University, y logramos hacer esta exhibición gracias al contacto de Camila Galofe, que es una de las artistas. Entonces, a futuro lo que se plantea es que como ellos vinieron acá, igual estudiantes de la San Francisco de Quito, vayan al espacio de su universidad en Phoenix y hagan una exhibición similar y se creen diálogos similares, ¿no? La segunda parte del intercambio conlleva la presentación de obras del Ecuador en Estados Unidos. Queremos aprovechar la apertura de esta universidad, de la Universidad de San Francisco de Quito, para que esto sea algo permanente. Por el momento solo tenemos planeado eso. La muestra reúne obras en distintas técnicas sobre papel, en grabado, dibujo, pintura, acrílico, óleo, serigrafía, fotograbado, en formatos pequeños. En total son 13 trabajos, 2 de profesores de maestría y 11 de estudiantes de maestría en Bellas Artes. La muestra estará presente en Más Arte Galería hasta el 19 de enero. Esta galería está ubicada en la avenida 12 de octubre, N26-48 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, en la planta baja. Tenemos ya las 7 de la mañana con 56 minutos, 7 y 56 en todo el territorio continental ecuatoriano. Taller de desarrollo de lectura. Aprender a leer leyendo es el nombre del taller de desarrollo de la lectura que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar, que espera contar en esta vez con la presencia de estudiantes desde el séptimo a décimo año de educación básica de los establecimientos educativos de Azogues, desde lunes 15, 16 de enero, es decir, durante toda esta semana, a partir de las 3 de la tarde en el Salón de Exposiciones de Saniel Mogrovejo Narváez. 2 horas diarias del taller que tendrá una duración de 3 semanas. Será la jornada establecida para la práctica de la lectura hablada y escuchada y actividades lúdicas que se complementarán con una conferencia sobre el valor de la lectura, una mesa redonda y concurso de libro leído. El taller estará dirigido por el abogado Lauro Yumbla Lucero, miembro correspondiente del núcleo y docente de lengua y literatura. El doctor Edgar Palomeque Cantos, director del núcleo, informó que se han cursado invitaciones a los establecimientos educativos para su participación y que esta experiencia será el referente para nuevos talleres que aporten al desarrollo de la lectura en nuestra niñez y juventud. Tenemos ya las 7 de la mañana con 59 minutos, 7 y 59 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Con esto cerramos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya regresamos con nuestros invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana con 26 minutos, 8:26. Queremos dar respuesta a una llamada telefónica que nos hicieron. Gracias a todas las personas por estar conectadas en 100.9 de Cultura FM, 940 AM. Gracias también a todos quienes están a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioccloro.gov.es. A nuestra amiga oyente que llamó al 2220966, queremos informarle que respecto de biodanza, esta información que les habíamos dado a conocer que se desarrolló aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los talleres, las conversaciones las realizan los días lunes de 6 a 8 de la noche y ustedes pueden comunicarse para más detalles al 099-69-20-246 099-69-20-246. Bueno, ahí teníamos esa información. Algo que también vale la pena señalar, Biodanza está con clases todos los lunes desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Así que ahí tenemos los números de contacto para las personas que quieran ser parte de esta iniciativa de Biodanza aquí en la capital de los ecuatorianos. Le repetimos el número, 099-69-20-246. Ahí está el número de contacto con Biodanza. También queremos compartir con ustedes estas, a veces, noticias que no son tan agradables. Bueno, hemos tenido por acá información de que ha fallecido Alberto Alberto Cuchinchi, Dios mío, casi no puedo repetir este apellido, perdón, por favor. Ha fallecido, él ha sido un integrante de la agrupación de Ñanda Mañachi. Y precisamente nosotros habíamos estado tratando de establecer contacto con Alfonso, quien es el director de esta agrupación, pero recordamos nosotros que hace algún tiempo él se había abierto de los primeros integrantes, él ahora tiene otro grupo. Por lo tanto, este personaje que ustedes acaban de escuchar, Alberto Chuquín